Desde la capital arqueológica de América, Cusco, transmite Radio Vida, la señal que edifica tu vida. Escríbanos a nuestro WhatsApp o búsquenos en el Facebook como Radio Vida Cusco 680 AM o en nuestra plataforma en internet radiovidacusco.com. Varias maneras de estar en contacto con nosotros. Somos Radio Vida, la señal que edifica tu vida. Ministerio Musical Evangélico, Mensajeros de Cristo. Vamos, hermano Florentino Cola, con ese requinto alabando al Señor. Mandolina, hermano Beto. Acordeón, hermano Hugo. Bajo, hermano Francisco. Guitarra, hermano Gregorio. Batería, Mónica Quispe. Siempre con Cristo, llevando la palabra de Dios. Monatus kan curi lantang, kui kamu 5 de la mañana, 07 minutos, mis queridos hermanos, amigos, una vez más, por la gracia del Señor, frente a usted, este hermano en Cristo, Rafael Montoya Cana. Por la gracia del Señor, mis cordiales saludos, cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, jóvenes, señoritas, niños, ancianos de toda edad. En el bendito nombre de Dios Todopoderoso, muy buenos días. ¿Cómo están, mis hermanos? ¿Cómo estamos? Gracias a Papá Dios por permitir de poder ingresar cada uno de ustedes aquí en nuestra provincia de Canchi, Sicuani. Para todos nuestros hermanos, para todos en general. Gracias a Papá Dios por regalarnos un día más de vida. Usted y yo...